Si no tengo tu amor, Señor, yo nada soy. Señor, yo nada soy. Si no tengo tu amor, Señor, yo nada soy. Aunque de mi cuerpo ser cortado, aunque de mi cuerpo ser quemado, si no tengo tu amor, Señor, yo nada soy. Aunque de mi bienes a los pobres, con la fe traslades a los montes, si no tengo tu amor, Señor, yo nada soy. Tengo tu amor, Señor, yo nada soy.